La noticia es que está en el mercado la guitarra bruja, un estuche de 5 discos compactos con lo mejor del maestro Rufino Duque. El maestro Rufino Duque es una de las verdaderas glorias de este país, ha dirigido numerosos conjuntos de cuerda, ha dado conciertos en toda Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela, en Guatemala, en Estados Unidos, en México. Este hombre es uno de los concertistas más importantes del país y una verdadera maravilla tenerlo hoy en Caracol Radio. Maestro Rufino, muy buenos días. Buenos días, don Gustavo. ¿Cómo está usted? Bien, señor. ¿Cómo va la causa? Ah, bendito sea mi Dios, todo va bien. Me dicen que esta interpretación de 2 guitarras es una de sus favoritas, pero tengo una duda. Señor. No me suena mucho como a tradicional de abejorral. No me suena con la tradición de abejorral, ¿cómo así? ¿De dónde es esta canción? Eso es ruso. ¿Ruso? ¿Eso es ruso? Claro. Caramba, usted le jala todo. No, pues ahí le hacemos cosquillas a la guitarra. Bueno, y los rusos que lo han oído tocar, ¿qué dicen? Ah, no, pues que no lo hago mal, que el muchacho tiene facilidades. Tiene futuro, ¿no? Sí, además, el muchacho le edita la música. Maestro, ¿cuántos instrumentos toca usted? Yo toco 5 instrumentos. Y empecé ya hace que toco guitarra 75 años. Caramba. ¿Y qué más toca? Yo toco bandola, tiple, guitarra, mandolina y violín. Bueno, el salto al violín sí es un poquito más complicado. ¿Dónde aprendió a tocar violín? Yo estudié violín aquí en el Instituto de Bellas Artes durante 8 años. Y hay una cosa muy especial, que yo toco guitarra muy distinta a los demás por el estudio que hice de violín, porque usted sabe que Paganini fue un gran guitarrista. Ajá. También. Sí, y Paganini compuso 12 sonatinas para guitarra y violín. Entonces yo toda la técnica del violín la pasé para la guitarra. Óigame, ¿quién fue el Paganini de esta colección? Porque meterse al estudio y grabar unos 5 discos compactos, pues tiene un costo, ¿no? No, pues es que el técnico he sido yo. Yo soy el grabador, el arreglista, el que he hecho todo. ¿Multiorquesta usted, multiinstrumental? Ah, no, sí, claro, pues es que cuando uno hace las cosas con amor y con alegría y despacio y sin afán, todo le queda a uno bien. Bueno, de los rusos a los griegos con el maestro Rufino Duque hasta ahora en Caracol. ¿Usted le ha dado alguna vez en la vida la inquietud de tener cantante que lo acompañe o le parece que eso es ofender la guitarra? No, yo no, nunca he cantado ni he acompañado tampoco, solamente me he dedicado a mi guitarra. Inclusive en esos discos están grabadas la mayoría de las obras a 5 guitarras. A 5, y usted entra y graba una, luego graba la otra y mezcla. Y todas las 5 las toco yo. Caramba, no puede ser, qué maravilla. Y he grabado también obras a 2 bandolas, tiple y guitarra, todas tocadas por mí. Después de usted, ¿quién es el mejor concertista acá en Colombia de este tipo de música? No, eso yo no puedo catalogarme. Eso me catalogan, pero no, yo no puedo decir eso. A ver, absolutamente nada. Escuchemos algo más de la colección de 5 discos. Bueno, muy bien. La serenata de amor de un hombre que queremos mucho los colombianos y que recordamos siempre con mucho cariño, ¿no? Hombre, y un gran amigo, Jaime Ángel Chavarría. Y por ahí, don Gustavo, otra cosa muy importante es que hay obras interpretadas a 4 tiples. ¿4 no más tiples? Que 4 tiples. Eso creo que no tiene precedentes en Colombia. Sí, pues bueno, no sé si seguramente lo han grabado, pero que yo sepa... No, No lo conozco, porque yo fui el primero que doblé en Colombia hace 45 años. Maestro Rufino, puede que el maestro Jaime Echavarría haya sido su buen amigo, pero ¿es también su compositor favorito o no? Para mí es el compositor favorito. Las obras de Jaime R. para mí son las mejores obras que se han compuesto en Colombia, no dejando de reconocer otros grandes compositores, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Qué le gusta de Colombia? ¿Qué de esa Colombia musical? ¿Cuáles son esos compositores que a usted lo conmueven aparte de Jaime R. Echavarría? No, pues José A. Morales tiene obras muy hermosas. Ese es otro de sus favoritos. Y José Barros con La Piragua, para mí, que es una de las obras más lindas que se han hecho en Colombia. Qué bueno. Pues esta es una hermosísima caja, yo la recomiendo abiertamente para regalo de Navidad, se llama La Guitarra Bruja, cinco CDs con lo mejor del maestro Rufino Duque para que nadie se aburra y la pase muy bien. Maestro, ha sido un placer tenerlo en Caracol, le mando un abrazo, un testimonio de admiración y de cariño de parte de los oyentes de Caracol y que sea muy fecundo y que vengan muchos más discos. Don Gustavo, para mí ha sido un placer conversar con usted, le deseo a usted una feliz Navidad, un año muy feliz, tanto a usted como a sus compañeros. Muchas gracias, maestro. Feliz Navidad. Gracias y que esté muy bien.